En su charla publicada en Saludo al Día de la Estrella Luz, el presidente de la sucursal de Chiclayo y Trujillo del Instituto Cultural y de Amistad Peruano-Coreano veneró al dirigente Kim Jong-il como eminente líder y gran político, quien impulsó con fuerza la construcción de la potencia socialista y la reunificación independiente y pacífica de Corea, al profundizar y desarrollar la idea Juche y materializarla cabalmente en la revolución y la construcción. En su declaración, el Grupo de Estudio de la Idea Juche en Mpumalanga de Sudáfrica alabó la vida diamantina del dirigente, quien, nacido en el monte Paektu, creció escuchando detonaciones del fusil y cañón en el periodo de la guerra antijaponesa.